El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, transmitiendo vía internet El Punto Crítico, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde, estamos aquí al pie del cañón, para, como nuestra sana costumbre, informarle oportunamente a usted que amablemente nos acompaña. Muchísimas gracias. Bueno, pues los invitamos a estar en comunicación. Hay muchas maneras de estar en contacto con El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales, arroba El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico, también en nuestro sitio en internet, www.elpuntocrítico.com. Y bueno, pues también le recordamos a usted que puede estar en contacto a través de Tuning Radio, escuchar el programa a través de Tuning Radio, El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos, muy buenas tardes, exactamente son las 5 de la tarde con 3 minutos, este jueves 26 de mayo, semana 21, han transcurrido 147 días del año, y bueno, pues tenemos una temperatura máxima de 26 grados centígrados, el tráfico, la ciudad, como siempre, bueno, digo como siempre, o como estos últimos días, se había alivianado un poco, pero al parecer a nadie le conviene que haya doble no circula, triple no circula, ni las contingencias, a ver qué se puede hacer, porque la ciudad es realmente un caos con un poquito de lluvia, pues como que la mayoría se atarantan y se pone peor el tráfico. Así es que por lo menos aquí en Mechoro Campo, desde donde estamos transmitiendo esta tarde, las cosas están, el tráfico, a todo lo que da. Así es que bueno, pues téngalo presente si usted está circulando por esta zona, porque así está la mayoría de la Ciudad de México. Los temas del día de hoy, bueno, pues como lo habíamos platicado con el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Javier López, hace algunos días, hoy se está llevando a cabo, o se llevó a cabo, el foro del transporte eléctrico para la Ciudad de México. Las alternativas están presentes. Así es que bueno, pues algunas personas quieren saber qué está pasando con este foro, el foro de transporte eléctrico para la Ciudad de México. Vamos a platicar con el ingeniero Abraham Hernández Fernández, él es coordinador de energías alternativas del grupo DINA. Así es que bueno, pues vamos a tener conocimiento de los pormenores que están sucediendo en este foro. Y bueno, pues en otras cosas, obviamente también tenemos información de la ciudad. Y nos vamos ahora al punto crítico de la noticia. Muy buenas tardes. Senadores y diputados acuerdan dictaminar las 7 leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción el próximo lunes para poder solicitar un periodo extraordinario el martes. Llega a México la nueva embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestan hoy en 20 embajadas de las colonias Lomas de Chapultepec, Polanco y Cuauhtémoc. Blanca Alcalá, candidata a la gubernatura de Puebla, anuncia que demandará a 4 líderes panistas por daño moral. PRI estatal asegura que la atacan con infamias y calumnias. Secretaría de Movilidad Capitalina retira 614 puestos fijos y semifijos de las inmediaciones del Metro La Raza como parte de los operativos de reordenamiento de los centros de transferencia modal. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Hoy tenemos a Francisco Montaño desde el Senado. El narco se está ganando el bono demográfico de México, que son los jóvenes. Esto lo dice la CEPAL. ¿Qué información nos tienes al respecto, Francisco Montaño? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Pues quiero comentarte que sí, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de esta Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, advirtió que el narcotráfico se ha quedado con el bono demográfico de México, que son sus jóvenes. En una visita al Senado de la República, donde se reunió con el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, y otros senadores, pues la titular de la CEPAL dijo que México tiene todavía una pequeña ventana de oportunidad para ese bono demográfico, que es apostarle a la educación y a la innovación, y no entregárselo, así lo pidió, por favor, al narcotráfico, que es quien está ganando en el bono demográfico en México y en Centroamérica. Bárcena destacó la importancia de garantizar el Estado de Derecho como un tema central en nuestro país. También quiero comentarte que la secretaria ejecutiva de la CEPAL comentó que otro de los desafíos en materia de seguridad social es considerar que la población está envejeciendo sin tener una protección social en el empleo. Llegar a viejos, dijo, sin tener seguro y educación ni pensión va a ser un gran desafío para la política pública de nuestro país. Este es mi comentario, Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado, por su reporte oportunamente en esta tarde. Y bueno, pues también tenemos a nuestro compañero, el analista político, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Desde la Cámara de Diputados continúa el debate sobre el Hoy No Circula en este recinto legislativo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, el martes pasado se llevó a cabo en la Comisión Permanente una reunión de trabajo entre el secretario del Medio Ambiente y senadores y diputados. Derivado de ello, el día de hoy, el secretario del Medio Ambiente ya anunció que en próximos días conoceremos la nueva norma ambiental para verificar los vehículos. Y este tema ha llamado fuertemente la atención de los diputados porque hay dos puntos espinosos en la norma. Bueno, pues la norma pide que existan diésel y gasolina de bajo azufre. Se le conoce en el mercado como de ultrabajo azufre. El punto, Rubén, es que las refinerías de Pemex no producen tanto el diésel como la gasolina en suficiente cantidad como para abastecer a toda la demanda que va a haber. Ese es el primer punto de la norma que, bueno, ya está por anunciarse y todavía no se publica, pero ya tiene señalamientos. Y el segundo punto es un anuncio que hace el secretario del Medio Ambiente en esta reunión de trabajo con senadores y diputados, donde adelanta que van a implementar el uso de gas natural en algunos vehículos. Habla de 10,000 vehículos. Aquí el punto que ya le cuestionaron varios diputados y que ya dijeron que están en contra de esto es que el gas natural sigue siendo un combustible fósil, sigue produciendo dióxido de carbono a la atmósfera y las fugas de gas natural producen otro gas que se llama metano, que contamina y tiene un potencial de efecto invernadero 23 veces más que el dióxido de carbono. Son dos temas, sin lugar a dudas, Rubén, muy espinosos y que, bueno, el secretario del Medio Ambiente parece empecinado en no escucharlos, no ver los estudios y va a dar mucho de qué hablar. Bueno, pues muchísimas gracias por tu reporte, Juan Carlos Zárraga. Mientras, ¿tú cómo ves en estos días aquí la Ciudad de México? ¿Cómo estás viendo el tráfico? Lo que ha ayudado, Rubén, es sin lugar a dudas, la lluvia ha ayudado a limpiar la atmósfera de la Ciudad de México, pero lo que sí te adelanto es que en cuanto se publique esta norma, va a haber muchas voces en contra, no porque estén en contra de tener un ambiente más limpio, sino porque operativamente la norma obligaría a Pemex a producir gasolina y diésel de bajo ultra azufre, y recordemos que en la última norma que lo obligaba a lo mismo, Pemex se amparó. Entonces, con eso te adelanto toda la polémica que se va a generar. Oye, y en otras cosas, pues relacionadas de alguna manera, me gustaría preguntarte, Juan Carlos Zárraga, ¿qué opinas acerca del foro de transporte eléctrico que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿Tienes algún conocimiento de este? Mira, sin lugar a dudas, el transitar hacia transporte eléctrico es una de las posibles soluciones a las contingencias ambientales que hemos sufrido y padecido todos los capitalinos. Aquí recordemos que en la capital del país ya existen taxis eléctricos, pero realmente el número de ellos es infinitamente mínimo comparado con la demanda que hay. Sin lugar a dudas, el que se realicen estos foros es importante para abrirle los ojos a la sociedad, sobre todo al gobierno y a los legisladores, de que los autos eléctricos son una opción real, que pueden contribuir bastante a disminuir los altos índices de contaminación que ya tenemos, y no andar con disparates como el del secretario del Medio Ambiente Federal, que ya anda pensando en gas natural. Seguramente tendrá algún interés personal en que el gas natural esté de moda nuevamente. Muy bien, pues acertados tu punto de vista. Muchas gracias, Juan Carlos, que tengas extraordinaria tarde. Igualmente, Rubén, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Los invitamos a que nos sigan, escuchen los comentarios, por supuesto, de todo el equipo a través de www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues tenemos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la información acerca del programa de empleo temporal. Fíjese usted que el día de ayer es cuando Morena destapó esta situación, denunciando a Miguel Ángel Mancera de que tiene por allá pues negocios turbios donde se contrató de manera masiva gente de cara a las elecciones del 5 de junio, y bueno, pues ya obviamente ya está resonando este tema. Más tardar el 30 de junio, la Oficialía Mayor de la Ciudad deberá explicar la actividad gubernamental que se empleó

Muy buenas tardes, mucho gusto saludar al Punto Crítico. Efectivamente, 152 hasta ahorita fueron destituidos hoy de cierre ese número por diferentes razones. Por no presentar a tiempo sus gastos de campaña. Sí, te escuchamos. Se nos fue la comunicación, de por sí entraba con mucho aire, parece que hay unos ventarrones gruesos allá por Operación Sureste, así es que bueno, pues vamos a seguir al pendiente de esta situación, de esta información, por supuesto, que nos tiene Jaime Velázquez el día de hoy desde, por supuesto, Operación Sureste. Bueno, pues vámonos con Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con especialistas de Scotiabank Bank, el sentimiento de los inversionistas hacia los mercados emergentes sigue siendo un factor importante en el flujo de capital hacia nuestro país. Por ello, el peso mexicano se ha visto afectado por una alta volatilidad durante la primera mitad del año, principalmente a consecuencia de los desordenados ajustes en las plazas financieras de China. A futuro, el valor del dólar norteamericano y las variaciones de los precios del petróleo y los diferenciales de la tasa de interés entre México y Estados Unidos serán los factores principales que modelarán el valor de la moneda mexicana. El crecimiento económico irregular a nivel mundial, conjuntamente con el ciclo electoral en curso en Estados Unidos, podría debilitar el proceso de normalización de la política monetaria estadounidense, con implicaciones positivas para el peso en los próximos meses. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues tenemos el día de hoy a la compra el dólar en Banamex a 18 pesos, a la venta en 18.75. El dólar está a este precio. La Bolsa Mexicana de Valores registra 46.039.69 unidades, registrando, por supuesto, un 0.72% arriba. La mezcla mexicana del petróleo está en 40.42 dólares el barril. Y bueno, pues tenemos las reservas al 24 de mayo en 177.323 millones de dólares. Oro, 27.500 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos la onza. Vamos a cerrar, por supuesto, con la información que tiene Jaime Velázquez. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, se cortó hace un momento. Te decía que 152 candidatos fueron hoy destituidos. Es decir, ya les dicen que no son candidatos, y casi los meses de campaña que llevan, pues si no logran ganar en otra instancia o que vayan a apelar esta decisión, pues habrán sido tirados a la basura. Pero te comento que también esto ha llegado a enrarecer el clima aquí tremendamente, a sumarle porque tenemos plantón de maestros. Hoy hubo un enfrentamiento de maestros con la policía en el aeropuerto. La guerra está de primer nivel entre Alejandro Murat, candidato al gobierno por la coalición del PRI Partido Verde PANAL, contra José Antonio Estefan Garza, candidato de la coalición PAN PRD, de Benjamín Robles Montoya, candidato del PT, y de Salomón Jara, candidato de Morena. Se están diciendo hasta lo que no, y se están dando ya no con la cubeta, con los tambos. En los spots de radio escuchas frases como: no podemos permitir que los Murat regresen a saquear Oaxaca, y del otro lado, Estefan Garza es Gabino Jue, no a la continuidad de la corrupción. Entonces, la destitución de estos candidatos viene todavía a crear más encono. Han llegado incluso ya a haber confrontaciones en algunas poblaciones entre simpatizantes o gente de un candidato contra gente de otro candidato. Caliente la elección en Oaxaca. Oye, pues muy buena información la que nos tienes el día de hoy. ¿Qué opinas precisamente de Murat? ¿Cómo va la situación allí? Fíjate que el diario Reforma, hoy en una encuesta que publica Reforma en su primera plana, pone a Murat con 34 puntos y a Estefan con 30. Ajá, es correcto. Otras encuestadoras traen a Murat con 33 y a Estefan con 29, es decir, 6 o 7 encuestadoras grandes le están dando una ventaja de algunos cuantos puntos porcentuales a Murat sobre Estefan. Sin embargo, aquí los equipos consideran que esto es un empate técnico. Por lo tanto, los punteros hoy son Alejandro Murat y José Antonio Estefan. Los demás se han quedado muy atrás y es notorio y evidente. Se antoja que va a ser una elección cerrada y que muy probablemente se vaya a tribunal. Oye, pues muchísimas gracias por tu información de manera directa, en vivo, y qué mejor contigo, Jaime Velázquez, desde Operación Sureste. Y vamos a darle continuidad, vamos a darle seguimiento, pinta, como lo dices, para estar muy reñida y como ya lo estás vaticinando, lo estás pronosticando, seguramente hasta el tribunal van a llegar. Así es que vamos a estar al pendiente, Jaime Velázquez. Hasta luego, saludos cordiales. Que tengas muy buena tarde, muchísimas gracias. Tenemos información para usted que amablemente nos acompaña en esta tarde. Recuerde, nuestro teléfono en cabina 5511-1560. Y bueno, pues también tenemos información de aquí de la Ciudad de México. Hace un rato estábamos platicando acerca de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y también tenemos, bueno, pues la... pues ya no sé cómo llamarle. Fue algo... Digamos que con la mejor intención, como todo lo que acostumbra hacer el gobierno de la Ciudad de México, se presentó el silbato... Se presentó el silbato o el pito con este frente al acoso sexual. De hecho, va a ser en color rosa para las mujeres y color negro para los caballeros. Pero fíjese que ante esta situación, ante este anuncio que hace Miguel Ángel Mancera, pues obviamente se ha generado un montón de burlas, de memes. Así lo han puesto en todos ya lo tenemos ahí en el punto crítico. Tocar el pito de Mancera ante propuestas de burlas, memes y por supuesto ante el acoso sexual es lo que dice la gente debido a las denuncias que se han hecho en redes sociales. Miguel Ángel Mancera tuvo la excelente idea. Ante amenaza de acoso es mejor tocar un novedoso artefacto capaz de contener y frenar las agresiones por parte de los hombres, que es el silbato, mis estimados amigos radioescuchas. De acuerdo a la concepción de Mancera, el silbato servirá de ayuda en caso de emergencia, tales como tocamientos, miradas lascivas, porque pues a algunos sí se les pasa la mirada de lascivo, así es que bueno, qué bárbaros, piropos obscenos e incluso tentativa de violación. Ante el anuncio, los cibernautas criticaron la medida y colocaron la tendencia, lo que ya es tendencia, por cierto, en las redes sociales, el pito de Mancera. Así es que bueno, pues está, ya es tendencia este tema y obviamente ha generado un montón de burlas, porque bueno, pues a la gente ya imagínense cómo opina la gente, ¿qué dice la gente? Ya me imagino la tocadera de pitos en el último vagón del metro, es uno de los ahora sí que lo que aparece en el Twitter de las tendencias. Auxilio, el solito, si algo así pasa, a ver qué voy a hacer. No, pues está increíble. Así es que la recomendación para que usted se ríe un buen rato, pues es meterse a conocer el hashtag, ya lo sabe. Lo acabo de comentar, el pito de Mancera, ¿eh? Así ya está en las redes sociales, para que se divierta un ratito. Y bueno, ¿usted qué opina? Platíquenos usted también qué opina acerca de esto, exactamente en @elpuntocrítico, donde viene esta situación. Yo digo, como siempre lo hemos comentado aquí en El Punto Crítico, que siempre es con la mejor idea, pero a veces, como bien lo ha comentado Eduardo Ramos Fuster, muchas veces son ideas que rayan en lo absurdo. Son ideas que se ve que nada más las sacaron, ahora sí que del momento, las sacaron del bolsillo, como en este caso. Así es que bueno, pues suena bastante, bastante alegre este temita, que del cual vamos a tener o vamos a estar seguir platicando con un silbato. Fíjate, Mancera busca poner freno a la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Bueno, señores, pues ahí tienen ustedes. ¿Qué opinan acerca de esto? Queremos saber sus comentarios. @elpuntocrítico en facebook.com/elpuntocrítico. Ahí viene toda la información para que usted esté bien informado. Son las 5 de la tarde con 25 minutos. Llegó el momento de una pausa y continuamos aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. twitter@elpuntocritico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El gobierno capitalino anunció el cierre técnico de la planta de asfalto ubicada en la delegación Coyoacán, por lo que a partir de ayer las actividades fueron suspendidas. Precisó que la medida busca reducir las emisiones contaminantes que se producen en la planta, evitando así la generación de más de 20 toneladas de óxidos de nitrógeno, precursores de ozono, y de más de 10.000 toneladas de CO2 durante este periodo. 6 internas del penal de Santa Marta fueron trasladadas a la Casa de Cultura de la Delegación Tlalpan para asistir a la clausura de la exposición Linternas de Santa Marta, integrada por 70 obras. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la capital, Jacel Ruiz Ortega, mencionó en un comunicado que la salida para estas 6 mujeres es una forma de estimular su participación en las actividades culturales, artísticas, educativas y de recreación que se desarrollan dentro de los centros de reclusión. La Dirección de Protección Civil de la Delegación Iztapalapa inició la capacitación de 30 elementos en rescate en percances vehiculares, principalmente en equipo de paramédicos y estructura para adiestrarlos en la recuperación de personas atrapadas en automóviles accidentados. En un comunicado se precisa que la capacitación consiste en 8 módulos con temas como anatomía vehicular, herramientas, equipo de protección personal, sistema de trabajo en equipo, escena segura, estabilización primaria y secundaria, así como evolución de rescate, atención, inmovilización y extracción del paciente. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Puebla ha entrado en el top 10 del mercado nacional más caro para comprar una casa. Además, ocupa la sexta plaza en los elevados costos del material para la construcción. Pero en contraparte, la entidad en el primer trimestre del año captó $10,865 millones. Así lo dio a conocer el consejero del Banco del Bajío, Jorge Martínez. Mientras tanto, Intergralia, empresa del exconsejero presidente nacional del Instituto Federal Electoral Luis Carlos Ugalde, ha dado a conocer el cuarto reporte electoral, destacando que en Tamaulipas y Veracruz existe el riesgo de que no se realice la elección, así como en 3 entidades ya se inclinó la balanza en favor de algún partido y 6 más tendrán una contienda bastante cerrada. Y finalmente, el gobierno de Tabasco llamó a la iniciativa privada local a conjuntar esfuerzos en la reactivación de la economía, atendiendo lo urgente sin descuidar los objetivos trazados a mediano plazo para para obviamente diversificarla y no depender solo del petróleo. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Continuamos, gracias por sus comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, facebook.com/elpuntocrítico, en Twitter @elpuntocrítico. Y bueno, pues como lo comentamos al iniciar el programa, tenemos vía telefónica al ingeniero Abraham Hernández Hernández, él es coordinador de energías alternativas del grupo DINA. Y bueno, pues obviamente vamos a conocer los pormenores de este importante foro, así como los beneficios de los autos eléctricos. Para eso fue llevado a cabo este foro. Así que agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, para servirte. Gusto saludarlo esta tardecita, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues nos gustaría como primer punto cuestionarle a usted, ingeniero, ¿por qué se ha incrementado la contaminación principalmente aquí en la Ciudad de México? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Bueno, bien es cierto que la contaminación obedece a diversos sectores, que pueden obedecer, por ejemplo, el sector industrial, fuentes móviles, generación eléctrica, agropecuario, residencial, comercial, etcétera, y una infinidad de factores. Pues obviamente la contingencia en la capital obedece en gran medida a la contaminación. Estas cifras, pues, destacan las cifras del inventario de emisiones que maneja el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de sobremanera las emisiones de NOxes como precursores de ozono. Lo que sí vale la pena enfatizar es que si tuviéramos un transporte, bueno, al enfatizar que exista un transporte público eficiente y suficiente, esto puede desalentar el uso del automóvil, que son las fuentes móviles, que son de los principales causantes de estas emisiones contaminantes. De esta manera podríamos disminuir los niveles contaminantes y al mismo tiempo acelerar los tiempos de traslado de la población, lo cual mejoraría en gran medida la calidad de vida de muchas personas. A su consideración, ingeniero, ¿qué es lo que ha impulsado la contaminación en el Valle de México? Las nuevas medidas vehiculares del gobierno del Distrito Federal, es decir, la disminución de la velocidad, principalmente en avenidas primarias. ¿Usted qué opina acerca de este tema? Obviamente la cantidad de topes que se encuentran en sitios donde no deberían de estar o la mala calidad de las gasolinas. ¿Qué nos dice acerca de estos tres temas? Bueno, el problema de la contaminación es una suma de varias cosas y nos compete a todos como población en general, como habitantes de la Ciudad de México, pero es por ello que DINA, en nuestra conciencia social, nos lleva a ver el desarrollo tecnológico como un instrumento para ayudar a la humanidad, obviamente, respetando nuestro planeta. Por ello, hemos incursionado en la empresa en nuevas tecnologías alternativas. Además de ser rentables para nuestros clientes, son amigables con el medio ambiente. En busca de una movilidad sustentable, con beneficios sociales, económicos y medioambientales. Para esto es necesario cambiar hábitos de movilidad actuales y mejorar la calidad del aire que respiramos. Con esto, consumir menos energía y disminuir los tiempos de traslado hacia nuestros destinos y de esta manera mejorar en una gran forma nuestra calidad de vida. Correcto. Bueno, pues quiere decir que es mucho, mucho trabajo, porque prácticamente nos tienen que reeducar en este tema, ¿no, ingeniero? Es correcto. El buscar las nuevas tecnologías y los alcances que estas puedan, que podamos obtener en el sentido medioambiental y económico con las mismas, pues es un reto constante y de nuestra vida actual. Y es uno de las razones o los motivos del foro de transporte eléctrico para la Ciudad de México, porque es la única manera en la que el gobierno abre los ojos, igual los ciudadanos abren los ojos a estas nuevas, digamos, estas alternativas que tenemos. De otra manera, pues no conoceríamos, no estaríamos informados y la cosa sigue igual, ingeniero. Es correcto. De hecho, ya que mencionaste el foro, pues para nosotros es muy importante participar en este tipo de foros. Fue para nosotros un gran honor participar en estas mesas de trabajo organizadas por la Asamblea Legislativa, sí, el Auditorio Benito Juárez, al cual pues agradecemos obviamente la invitación al diputado Javier López Adame. Esta invitación es importante, foro. Pues en DINA pensamos que el uso de las nuevas tecnologías es importante. También es posible, como mencionas, ¿no?, lograr un impacto ante la población en general. Y si los proyectos se visualizan desde una perspectiva integral y sustentable, ofreciendo soluciones de movilidad de acuerdo a las necesidades específicas de las ciudades, de los clientes, de los usuarios, del entorno, en fin, considerar todas esas variables, es bastante importante para nosotros darlas a conocer. Igualmente aprovecho el foro para comunicarte que tuvimos una presentación y exhibición de nuestra unidad eléctrica de carga continua, Rider-E, que es una unidad cero emisiones de entrada baja, que ya está lista para trabajar en la infraestructura de la Ciudad de México, en la infraestructura de transporte eléctrico que existe en la Ciudad de México y otras en el país también. Esto permite pues una utilización de una última tecnología con cero emisiones contaminantes en ciudades de nuestro país, o principalmente en la Ciudad de México. Actualmente tenemos unidades de este tipo funcionando en el sistema de transporte eléctrico de Guadalajara, lo cual es un gran punto de referencia para este tipo de... Bien, pues ahí estamos escuchando, digamos que el transporte o la manera en que ustedes ya están apoyando a mejorar el medio ambiente, ¿no, ingeniero? Claro, igualmente de esta unidad vale la pena destacar que sí. Son de última generación, tanto así que pueden desacoplarse de las líneas catenarias que el sistema de trolebuses actualmente utiliza y tener cierta autonomía en la ciudad y volver a conectarse. Esto como para librar algún problema que de la vida urbana estamos acostumbrados a vivir, como alguna manifestación, algún problema vial pueda ser librado y volverse a conectar en las líneas eléctricas existentes. Entonces, esto nos ofrece grandes ventajas en las ciudades y en el transporte de pasajeros. ¿Cuál es su participación en el foro Transporte Eléctrico para la Ciudad de México, ingeniero? Pues básicamente mostrar este tipo de tecnologías. Es importante para nosotros que el cuerpo, bueno, los diputados, los políticos en México, las figuras que tienen toma de decisión en este tipo de sistemas de transporte, además de que la población en general que puede acudir a estos foros, conozca estas opciones que tenemos desarrolladas en nuestro país, diseñadas en México 100%, y que cumplen con los estándares más elevados de calidad de emisiones. Entonces, el participar en estos foros, pues, como te repetí hace un momento, pues es de gran importancia para nosotros, y es un honor dar a conocer nuestras propuestas de transporte en foros de este tipo. Ingeniero, ¿resulta viable sustituir el parque vehicular de las unidades de la Ciudad de México entre autos oficiales, camiones, camionetas, por automotores eléctricos o híbridos? Pues bueno, ahí en esa parte es necesario analizar toda la solución de fondo. Por ejemplo, autobuses de bajas emisiones eléctricos y de gas natural diseñados en México acorde a requerimientos de nuestras ciudades, pues son una solución práctica para la implementación. Hay que analizar varios factores, por ejemplo, la implementación práctica. Actualmente, la tecnología eléctrica e híbrida, eléctrico-diésel, por ejemplo, atraviesa por un proceso de maduración. Está enfocado a mejorar su confiabilidad todavía en mercados, principalmente como el nuestro, el mercado nacional, y aumentar su autonomía es uno de los principales temas que deben afrontar, así como reducir su costo. Son tecnologías costosas. Este proceso todavía va a llevar algunos años. Tecnologías como, por ejemplo, el gas natural, ya es una tecnología madura, cuenta con refacciones, cuenta con certificaciones, normas de seguridad. Esto garantiza su buen funcionamiento e implementación y por ende, pues bueno, recomendamos utilizar este tipo de tecnologías ya maduras para la utilización en la Ciudad de México. Muy bien, pues en esta breve entrevista que amablemente nos ha concedido el ingeniero Abraham Hernández Fernández, coordinador de Energías Alternativas Grupo DINA, no sé si quiera usted agregar algo más a este tema. No, bueno, gracias Rubén, un saludo a ti y a tu auditorio y destacar que, bueno, DINA es una compañía mexicana con más de 65 años de trayectoria. Hemos demostrado y tenido un gran compromiso sostenido con las necesidades de nuestros clientes y siempre a favor de la ciudadanía. Por esta visión, pues hemos trascendido como una empresa productora de vehículos, por tener una visión como proveedor global de soluciones integrales del transporte sustentable. Con esto, pues buscamos encabezar una ruta hacia la movilidad sustentable de las ciudades, impulsando tecnologías alternas y menos contaminantes. Ingeniero, si nos puede compartir sus redes sociales, ¿dónde podemos obtener información acerca de lo que usted nos ha platicado? Pues básicamente pueden conseguirnos en las redes sociales de DINA Camiones, en la página www.dina.com.mx y en el Facebook DINA Camiones. Perfecto, perfecto. Ingeniero, que tenga usted extraordinaria tarde. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Aquí estamos a sus órdenes en el Punto Crítico. Muchas gracias, Rubén, y saludos a tu auditorio.

serán el primer residente de la Casa Blanca en visitar la ciudad arrasada por el ataque nuclear a manos de tropas estadounidenses el 6 de agosto de 1945. Y en otras noticias, Pakistán dice que todo apunta a que Mansur murió en el ataque de un dron. El gobierno de este país dice que el líder de los talibanes, Mullah Mansur, falleció el sábado en su territorio por el impacto de un dron estadounidense, a falta de que se conozcan los resultados de las pruebas de ADN. Todos los indicadores confirman que la persona muerta en el bombardeo del dron era Mansur, quien viajaba con una identidad falsa cuando fue atacado por un avión no tripulado el sábado pasado en la provincia de Beluchistán, dijo en rueda de prensa Islamabad Sartaz Hasid, asesor de exteriores del primer ministro Nawaz Sharif. Y haciéndole seguimiento a las elecciones en Estados Unidos, Trump logra los delegados necesarios para asegurar la candidatura republicana. El magnate superó finalmente la cifra de los 1,237 delegados necesarios para asegurarse la candidatura por su partido a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del próximo mes de noviembre, informó hoy el portal de información política Real Clear Politics. Trump suma ya los 1,238 delegados, con lo que se consolida su victoria en las primarias y evita así una convención republicana disputada, como buscaba una parte del aparato del Partido Conservador. Finalizamos este breve recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. Hola, Juanito, ¿qué aprendiste en la escuela? A que los niños debemos alejarnos de los productos chatarra. Bueno, ¿y qué opinas de eso? Que mientras los niños están comenzando a aprender, los adultos ni siquiera empiezan. Bueno, ¿y por qué lo dices? Porque se rodean de productos chatarra, fíjate. Tienen a su alrededor candidatos chatarra, políticas chatarra, gobernadores chatarra, planes chatarra, avances chatarra, líderes chatarra, investigaciones chatarra, y etcétera, etcétera, etcétera, chatarra. Son las 5 de la tarde con 48 minutos. Ahí estuvo El Cartón de Louis, esta editorial humorística aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues ahora vía telefónica tenemos el gusto de recibir al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, experto en temas económicos financieros, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, a quien saludamos con mucho gusto. Agradecemos el que nos dé un espacio en su tiempo. Mi estimado doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarles como siempre. Bueno, pues en esta ocasión le damos lata para que para conocer el punto de vista de un experto como usted acerca de la tecnología cero emisiones hacia el nuevo futuro del mundo automotriz. ¿Qué ventajas podemos encontrar en los autos eléctricos, doctor? Bueno, pues evidentemente un desarrollo sustentable, no solamente de una industria que seguirá en crecimiento por muchas décadas más, sino también incluso una cultura a la nueva generación, sobre todo de los llamados millennials, del aprovechamiento de energías no fósiles. En este sentido, es irreversible ya el desarrollo de estas tecnologías en autos de cero emisiones, incluso quizás no solo de carácter eléctrico, sino todavía usando el subproducto fósil que es el gas natural, que también contribuye a mantener al menos en cero contaminantes el ambiente. Aquí también habrá que tomar en cuenta que hoy que se habla de geoestrategia para impulsar esta industria, México tiene una oportunidad enorme para poder atraer a la instalación en México de plantas automotrices de esta generación de automóviles. Así como se gastaron cientos de millones de pesos para otorgarlos en incentivos a una planta de autos coreanos en el estado de Nuevo León como Kia Motors, así pudieron haberse gastado esos mismos millones condicionando a ese grupo automotriz a que encantado de darle los incentivos que se requirieran, siempre y cuando esa generación ya disponible de tecnología de manufactura de automóviles de cero contaminantes se instalara en nuestro país. La cantidad de empresas de autopartes que hay en México van a tener pronto que sufrir una reconversión industrial si es que ese tipo de industria se instala en México. Si no se instala en México esa industria de automóviles de cero contaminantes, terminaremos con empresas de autopartes de desecho de los países industrializados. Correcto. Y en el aspecto de económico, ¿en qué nos beneficiaría, doctor? Nos beneficia mucho porque es claro que aunque hay un sacrificio fiscal, porque los incentivos tendrán que ser el pagar menos impuestos por, obviamente, la adquisición y puesta en circulación de este tipo de automóviles, los beneficios que, obviamente, que conlleva esto también es aprovechar tecnologías que hoy en día todavía no nos las imaginamos, pero es el electromagnetismo, es decir, estas carreteras que no hacen uso del suelo y que tendrían un beneficio no solamente también económico, sino también social. No quiere decir esto que acabaríamos por tener calles con baches y ya los autos no circularían por ahí. No, sino que lo que esto significa también económicamente es generación de empleo calificado. Empleo donde ingenieros, licenciados, contadores, etcétera, tendrían nuevos espacios para la generación también de empleos calificados con ingresos dignos. Correcto, correcto. ¿Y ahora alguna desventaja que usted pueda notar, por supuesto, en el de los autos eléctricos o económicamente, doctor? Sí, bueno, lo que omití decir en este comentario es de que esa manufactura de automóviles con cero contaminantes tendría que ser evidentemente para un nivel de consumo, de poder adquisitivo, que no tenemos en México. Al menos sí habría consumidores en México, que se reduciría quizás a 1,000,000 de familias que podrían comprar estos automóviles, que por tener ese tipo de tecnologías cuestan muchísimo más en el mercado. Pero sí la manufactura de automóviles para mercados en donde el ingreso es alto y pudieran pagarse estos productos manufacturados. Ahora, ¿qué hay acerca de las estaciones de carga? Por ejemplo, los cargadores domésticos, los nuevos medidores también tienen que ver por allá la CFE. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, como afortunadamente tenemos una llamada reforma energética que abre también ya la posibilidad de que la oferta de energía eléctrica venga de empresas particulares, podemos tener también una gran ventaja en términos de aprovechar el que haya una mayor demanda de electricidad, tanto doméstica como evidentemente pública. Entonces también esto abriría oportunidades para esta vertiente de la incorporación de empresas oferentes de electricidad pudiera crecer. Muy bien, pues algo más que usted quiera agregar en esta charla que nos ha concedido doctor Raimundo Tenorio. Pues que esto es la geoestrategia, así como se negoció con sorpresa al mundo aquel acuerdo de libre comercio NAFTA en 1992 para cristalizar en el 94, me parece que es un momento en donde México puede aprovechar esta atractividad que tiene en esta industria automotriz para otorgar los incentivos, no venderse, ¿verdad?, pero sí otorgar los incentivos adecuados a una industria que ya no tiene reversibilidad y que pudiera ser atractiva para inversores extranjeros en México, como es la industria automotriz de cero contaminantes. Pues le mandamos un fuerte abrazo, los micrófonos como siempre abiertos y a sus órdenes para conocer el punto de vista de un experto como usted en temas financieros y económicos. Gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Un gusto, como siempre, felicidades. Que tenga muy buena tarde. Bueno, pues el punto de vista extraordinario, el gran comentario, por supuesto, del doctor en ciencias políticas, Raimundo Tenorio Aguilar, a quien agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada. Y bueno, pues continuamos, por supuesto, aquí en el punto crítico con muy buena información para usted que amablemente nos está acompañando. Muchísimas gracias. Gracias por los comentarios que nos llegan a @elpuntocrítico. Y por supuesto, muchísimas gracias también a través de nuestro facebook.com/elpuntocrítico. Le invitamos a que nos conozca www.elpuntocrítico.com. Usted que ya nos conoce sabe que tratamos de ser obviamente el punto crítico de la noticia. Y bueno, pues tenemos hoy en la principal: desastre en Ciudad de México por CNT. Usted sabe lo que sucedió el día precisamente de ayer, donde se desquiciaron varias avenidas para colmo, donde estuvieron los manifestantes de CNT. Esta información viene en la página número 3